violenta, ay violenta, ay violenta, violenta, violenta, violenta, violenta. Es que tú eres la mujer más bella que yo nunca he conocido, mamacita. Tú eres la mujer rey de mi vida, mami. Violenta, violenta, échate pa' acá, es que yo te quiero dar, mami, o tu papá. Mamacita, ya tú sabes muy bien, yo estoy enamorado de ti, oh mi mami. Bella, bonita, cariñosa, mamacita querida, que yo más quiero en esta vida, mami. Echa pa' acá, oh violenta, violenta, violenta, violenta. Violenta, es que tú sabes que tú eres la más bonita, mami. Échate pa' acá pa' que te dé, mami, toda esa papita que tú quieres, mami. Oye, Violenta, yo te voy a dar, mami, todo lo que tú más quieras, mamacita. Que tú eres la mujer más rica y bella, tan sabrosa, tan apretadita, mami. Tú sabes bien, mami, que yo me muevo loco por ti, mami. Tú me tienes, mami, cabeza arriba abajo, mami. Violenta, es que tú eres la mujer más linda y bella. Lenta, violenta, violenta. Yo estoy enamorado de ti, ay mami. Violenta, ven pa' que yo te dé bien duro. Ay, ay, tú sabes muy bien, mami, que yo te quiero dar nada más ahí. En ese corazón tan bonito que tú tienes, mami, es que yo no puedo ni comprender todo ese cariño que tú tienes para mí, mami. Ven, dámelo, ay. Violenta, violenta, violenta, es que tú sabes que tú eres la más sabrosa. Y vida, violenta, échate pa' acá, yo te quiero dar, mamacita, todo lo que tú más quieres, tu vida, mamacita, échate pa' acá. Ay, violenta, ay, violenta, ay, violenta. Yo te quiero dar, mamacita, todo lo que tú más quieras, mami, échate pa' acá. Yo no soy ningún rapeo, de peo, peo, no. Yo te traigo lo más duro de esa vida, mami, lo que te gusta a ti, mamacita, salchicho, arruba. Tú sabes muy bien, arrugado. Lenta, violenta, violenta. Ay, ay, es que tú eres la más violenta, mami. Por eso yo te quiero, mami, porque tú eres tan violenta, mami. Cuando yo te digo, agarra, tú agarra, mami, porque tú lo sabes. Yo te digo que violenta, oh, violenta, violenta. Yo no puedo ni creer que yo estoy enamorado de ti. Oh, violenta, violenta, violenta, ay, mami. Willow, one more time. We gonna bring the rhythm for you. Oh, my sexy girl, I'm gonna give you everything you need. Oh, my girl, come on, dear to me, and let me show you good. Everything you need, oh, my sweetie, baby, good. I just wanna to give you all the love you need, baby, girl. Stay here with me tonight, yo. I'm gonna show you, baby, that you are the woman that I need in my life, oh girl, please stay here with me, oh my girl. Violenta, violenta, violenta, violenta.